Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo este bello momento de agasajo acá para la iglesia, y más por lo que me da la oportunidad, tanto la Iglesia Bíblica Misionera le agradece esa invitación, y de la mano nuestro pastor Oscar Reijard, que no pudo estar con usted hoy. Estoy yo en representación, como ya me presentó el hermano. Mi nombre es Iván Pereira, soy diácono allá de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñembú, y también estoy encargado con los jóvenes, las reuniones que tenemos ahí los sábados. Y hoy quiero estar compartiendo con ustedes un tema muy interesante, no en relación al el agasajo acá de la iglesia, sino más bien un tema muy interesante que todos debemos estar teniendo en cuenta, y más por lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor. El tema del estudio que quiero estar compartiendo con ustedes: nuestro rey viene pronto. Algunos de ustedes ya se habrán preguntado, o algunos, muchos, se pregunta cuándo es la fecha o el día en que nuestro Señor Jesucristo volverá. La verdad que la fecha, el día ni la hora nadie sabe, como él mismo lo declaró. Pero lo importante es que con todas estas señales que nosotros estamos viviendo y estamos viendo a nuestro alrededor, es un toque de atención para aquellos que ya le tienen a Cristo en su corazón. Y es un gozo y una esperanza que cada uno de nosotros tenemos al ver el cumplimiento de todas las profecías que se están realizando alrededor nuestro, en el mundo en sí, en nuestro país mismo, y en todo lo que podemos ver en las noticias hoy día. El Señor Jesucristo está por regresar, y ¿sabía usted que la segunda venida será diferente a la primera venida? Y si nos preguntamos el por qué, porque Él viene en gloria, ya no más en relación al pecado en su primera venida, sino Él viene para su coronación. La primera vez Él vino para ser crucificado por nuestros pecados, mas regresará para avergonzar a los que lo crucificaron. Su segunda venida va a ser en gloria, ya no como estábamos mencionando en relación al pecado, sino más bien para estar castigando y llevando a aquellos que lo crucificaron y a aquellos que también no han creído en Él. Si ustedes van, vamos a estar desarrollando, ya vimos una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo. Si abren sus Biblias y van al último libro de la Biblia, ya en Apocalipsis, vamos a estar viendo algunos versículos, algunos pasajes en este libro. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, si me siguen todos con sus Biblias, vamos a estar viendo en estos versículos. Dice desde el versículo 1 al 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, vayan todas a su Biblia, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Son esos tres versículos que vamos a estar, leímos, y ustedes sí se fijarán en todo lo que es el libro de la Biblia, tanto de Génesis a Apocalipsis. Es uno de los libros en donde Satanás, el libro que Satanás más odia es la Biblia. Y los dos libros que más él está odiando o no le agrada, estos dos libros, son Génesis y Apocalipsis. Y se preguntarán por qué. Ahí estos dos libros, como estábamos viendo, el diablo odia. Uno es Génesis y otro Apocalipsis. ¿Por qué? En Génesis su condena y su sentencia es pronunciada, y en Apocalipsis es ejecutada. El libro de Apocalipsis es el broche de oro que enlaza toda la Biblia. En Génesis, la noche y los mares son creados. En Apocalipsis, la noche y los mares ya no existen. En Génesis, una esposa es presentada al primer Adán. En Apocalipsis, una esposa es presentado al último Adán. Ahora, nosotros vemos ya en la palabra de Dios la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Aquella persona que le ha depositado su fe a Jesucristo, ha creído en Él, le ha recibido a Él como su Salvador, la esperanza que nos muestra la Escritura en cuanto a su pronta venida es inminente. Y no solamente eso, vamos a estar viendo muchas de aquellas profecías que ya se habían anunciado en el Antiguo Testamento, hoy día se cumplieron, y no solamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino con lo que hoy día nosotros estamos viviendo en el mundo. Uno de los grandes ejemplos y una de las grandes evidencias de que la palabra de Dios es veraz y es certera es lo que hoy estamos viendo allá en Medio Oriente, que está ocurriendo con Israel. El pueblo de Israel sigue ahí en pie, sigue existiendo. Y si ustedes empiezan a ver todo lo que es la historia de las grandes civilizaciones, el pueblo judío hasta hoy día existe. Y si empiezan a ver Babilonia, ese imperio, esa civilización, hoy día ya no existe. Quizás está ahí la Irak moderna y otros pueblos que están a su alrededor. Pero si ustedes ven el pueblo de Israel, una de las grandes señales que hoy tenemos que la palabra de Dios se cumple y permanece ahí. Fíjense ustedes la esperanza que la Escritura, la palabra de Dios nos da. Vayan a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través de la Escritura, a través de lo que anteriormente se escribió, es lo que nosotros hoy día tenemos en la Biblia y nos da esperanza. Y más todavía cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo está viniendo. Y vemos con todos los hechos que está ocurriendo alrededor del mundo, es una de las esperanzas que nos da a nosotros y nos muestra la Escritura que todo se está cumpliendo letra por letra. Allá en Romanos también, si van a capítulo 8, versículo 20, la misma carta a los Romanos, capítulo 8, verso 20, dice así: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. De ahí que nosotros, como estábamos mencionando y vamos a seguir insistiendo, la esperanza que nosotros tenemos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza está plasmada acá en estos 66 libros que están en la Biblia. ¿Qué el cristiano debe hacer? Cada día ahondar, estudiar, nutrirse la palabra de Dios. Y eso es lo que le fortalece al cristiano. Y no solamente estudiar, leer, sino vivir todos estos principios bíblicos que le ayuda a confiar y a tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Allá en Hechos, nuevamente van, abren sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6. Dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Se dan cuenta, Pablo, siendo ya ahí investigado, apresado, ¿y cuál era su mayor esperanza? Él, y eso es el testimonio que él estaba dando frente a esas personas que buscaban crucificar, que buscaban apresarle, condenarle y matarle. ¿Cuál fue su reacción o su respuesta en cuanto a eso? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Todo cristiano debe entender algo en esta vida, que esto que nosotros hoy estamos viviendo, y como estamos viendo acá esta congregación, todo este edificio, todo lo que nosotros podamos tener, no es la vida, o sea, la vida no consiste en todo lo que nosotros tenemos acá en la tierra, sino lo que nos espera más allá después de la muerte. Esa es la vida que nosotros vamos a estar viviendo. Y más todavía al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere estar al cielo, verdad? Que todos quieren irse al cielo, pero no se dan cuenta que necesariamente en primer lugar deben reconocer que son pecadores, reconocer que el pecado que hay en sus vidas le hace a ellos indignos y por sobre todas las cosas le lleva a la condenación eterna que es el infierno. Lastimosamente las personas no quieren reconocer que son pecadores y que necesariamente deben arrepentirse de sus pecados y aceptarle o recibirle, mejor dicho, recibirle, como dice ahí en Juan 1.12, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero la gente se empecina en sus creencias, en sus tradiciones, en su religión, que le impone reglas, que le exige que debe hacer tal cosa, rezar rosario, irse a cada cupé, o hacer cualquier otra algún otro sacrificio. Pero la Biblia es tan clara al mostrarnos a nosotros que la salvación se obtiene a través de Jesucristo, mediante la fe en Él. Como Pablo mismo le decía a este carcelero de Filipo, allá en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra fórmula, no hay otro mecanismo, o mucho menos obras que yo pueda hacer para salvarme. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es esa la esperanza que nosotros tenemos al momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Que su venida está cerca y con Él va a estar trayendo todo lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a recompensa y galardones de lo que nosotros estuvimos haciendo ya siendo hijos de Dios aquí. Y vamos a seguir en este capítulo 1. Volvamos nuevamente a Apocalipsis 1:1. Estamos ahí. En primer lugar, vemos en estos tres versículos de quién nos habla. O sea, quién es la persona central acá de la profecía. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. ¿Quién es la persona central acá? Nuestro Señor Jesucristo. No era Ludo ni Juan, y mucho menos el ángel que se apareció a Juan a revelarle todas estas profecías. Era nuestro Señor, o es nuestro Señor Jesucristo. Él es la persona central de esta profecía. La palabra Apocalipsis, sabemos, se tiene un origen del griego, que es apokalipsis. Y de ahí nosotros, en la Reina Valera 1960, tiene de Apocalipsis el nombre de este libro. En otras versiones, inclusive en la Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ellos tienen este libro como revelación, o sea, ponen el título de revelación. No estamos ajenos a que tanto tenga ese nombre o no tenga ese nombre. Lo importante es lo que contenga este libro y lo que nos revela la palabra de Dios, sin ningún cambio o modificación, ¿verdad? Como lastimosamente lo tienen el libro de los Testigos de Jehová en su Biblia. ¿Qué es lo que nos revela en este libro? Nos revela a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? De este libro prácticamente, o mejor dicho, de este libro de Apocalipsis. Es la de mostrar el futuro a su siervo. Ahí como dice en el versículo 1, la segunda parte, dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las profecías básicamente son historia por adelantado, es lo que van a estar sucediendo. Y es eso lo que acá en este versículo 1 nos manifiesta y nos muestra de lo que iba a estar o va a estar ocurriendo, como dice acá, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice. Entonces ya tenemos el propósito de este libro, es la de estar anunciando y mostrando lo que iba a estar ocurriendo. En primer lugar, ¿a quién va dirigido? Es a su siervo, como dice acá, para manifestar a su siervo. ¿Quiénes son los siervos? Normalmente en esa época, siervo era considerado a los esclavos. Y más bien nosotros hoy día nos consideramos siervos del Señor, pero no como en esos tiempos. Un esclavo estaba privado de su libertad, de todo lo que podía hacer. Nosotros, al contrario, hoy día somos libres con nuestro Señor Jesucristo al momento de recibirle a Él como nuestro Salvador. Ahora, en estos versículos vimos también las cosas que deben suceder pronto, dice. Ahora, ¿cuál es la promesa consoladora que nos muestra estos versículos? Y ustedes se fijarán en el versículo 2 y 3, nos muestra esa promesa que nos habla el libro de Apocalipsis. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Lastimosamente hoy día en muchas congregaciones se ha dejado de enseñar las profecías, lo que va a estar ocurriendo más adelante con la iglesia misma. Y es de suma importancia que todos estos estudios, toda congregación se esté justamente estudiando, siempre estén desarrollando estudios que le animan a la congregación prácticamente. Todo esto que nosotros vemos, lo que va a ocurrir con la iglesia más adelante, es algo que a la congregación le anima. Y eso hace que la congregación cada vez más esté animada para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y le alienta y le ayuda a la congregación para estar creciendo espiritual. No estar sentados o estar pensando en los problemas que uno puede tener o en las dificultades de la congregación o nosotros mismos. Porque como podemos saber y vemos que nosotros, cada uno de nosotros tenemos problemas familiares, económicos, de salud inclusive. Pero si vamos a ir por eso, no vamos a estar proclamando el mensaje del Evangelio, no vamos a estar predicando las buenas nuevas. El deseo de cada hijo de Dios debe estar, como estaba hace rato estaba diciendo el hermano, con relación acá a la congregación, que esta obra es de Dios, y Dios es el que levanta cada congregación, y el que da el crecimiento. Nosotros somos siervos suyos, somos instrumento de estar llevando el mensaje del Evangelio. Y qué mejor manera es la de alentar a los hermanos con todos estos hechos, acontecimientos que van a estar sucediendo, que le alienta al cristiano a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir proclamando. Ahora, vemos también la certeza de la profecía de este libro, que él puede llegar en cualquier momento. Ahí en ese versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis se dan cuenta. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Imagínense, ya en esos años, en el primer siglo, ahí cuando Juan estaba escribiendo, ya Dios le había revelado a él que el tiempo está cerca. Nosotros hoy, 2018, estamos esperando esa venida. Quizás algunos días, no, eso hace mucho, ya se anunció, todos siempre dicen que ya está cerca, pero lo más notorio que nosotros hoy estamos viviendo, nuestra generación, todas esas profecías de la Biblia cada día están cumpliéndose más, y cuanto más vemos, hoy ya tenemos el privilegio de vivir nuestra generación con el tema internet, la televisión, todo lo que hoy está ocurriendo allá en Israel o en China o en Japón, nosotros podemos ver ahí al instante. Y sabemos lo que está ocurriendo en esos lugares. Y vemos que cada palabra de la Escritura se está cumpliendo. Vamos a estar viendo algunas señales en cuanto a justamente eso, a lo que nos habla las profecías. Algunas señales que nosotros hoy día podemos ver y saber que la palabra de Dios se está cumpliendo. Uno de ellos, como estaba mencionando anteriormente al inicio, es la de Israel. Ustedes se darán cuenta que Israel regresó a su tierra allá en 14 y 15 de mayo de 1948. Anteriormente ellos no estaban en su territorio en donde hoy día están asentados. Ellos estaban dispersados por todo el mundo. Pero en 1948 las Naciones Unidas apoyó esa decisión o le dio nuevamente esas tierras y le reconoció como Estado al pueblo de Israel, y ellos nuevamente se constituyeron, y fue una de las profecías que ya en el Antiguo Testamento y tanto Jesús mismo había anunciado que iba a estar ocurriendo. Y ojo, él decía, cuando la higuera brota, ustedes deben saber que el verano está cerca, y esa higuera es Israel. Nosotros vemos con el pueblo de Israel que ya está sentado ahí, está brotando, y todo lo que ellos están haciendo en esa zona, en ese lugar, es una clara evidencia de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Vayan a Mateo capítulo 24 y 32, nos habla nuestro Señor Jesucristo de la higuera. Mateo 24, 32, dice así. ¿Tienen ya? Mateo 24, versículo 32, dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En el 33 también dice: Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 32 nos habla claramente de esa profecía que nuestro Señor Jesucristo ya estaba anunciando. Y eso se cumplió con el pueblo de Israel ya en 1948. Esa es la higuera, está brotando Israel hoy día, una de las naciones más poderosas allá en Medio Oriente, el único estado democrático dentro de ese conglomerado de naciones que son musulmanes, que lo único que quieren es aniquilar ahí al pueblo de Israel. Pero Dios ahí está y Dios le está manteniendo a ellos y diciéndonos a todos nosotros, y no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo, que Dios existe y que su palabra se tiene que cumplir. Y esa es una de las grandes evidencias y es lo que a nosotros nos da esperanza. Por eso es tan interesante ver las noticias y siempre estar siguiendo todo lo que está ocurriendo allá en Israel, porque Israel prácticamente es el reloj profético de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y a nosotros nos debe siempre llamar la atención de lo que está ocurriendo ahí con el pueblo de Israel. Y otra de las señales que podemos estar mencionando, y no vamos a leer todos los capítulos de los libros que voy a estar mencionando, sino que para tener en cuenta y pueden luego leer en sus casas, es el surgimiento de Rusia. Allá en Ezequiel 38 y 39, capítulo 38 y 39, no vamos a leer, pero pueden anotar y marcar, y luego leer, se van a dar cuenta la profecía contra Gog y Magog, que se refiere exclusivamente a Rusia, que va a ser el Estado, el país que va a estar atacando a Israel. Y fíjense ustedes esos versículos, podemos leer por lo menos dos versículos de Ezequiel 38, 15 y 16. Ezequiel capítulo 38, 15 y 16. La mayoría de los programas que nosotros tenemos en la radio, en Radio América, muchos de los hermanos, pastores, algunos de ellos son de la Congregación de Hermanos Libres y tienen muchos programas, o sea, muchas buenas enseñanzas que siempre estamos escuchando, inclusive yo mismo estoy siempre escuchando. Y como le estaba diciendo al pastor, al hermano, que yo, la primera iglesia que visité de cristianos fue la iglesia de Hermanos Libres, allá en San Lorenzo, la iglesia del barrio San José, de Hermanos Libres. Es donde ahí yo fui la primera vez, donde me hablaron del Evangelio, le recibí a Cristo como mi Salvador, y luego nos fuimos y nos congregamos con otros hermanos de ahí, se habilitó otra congregación en San Lorenzo, y estuve un buen tiempo ahí con los Hermanos Libres. Luego conocí Radio América, escuché Radio América, y luego me fui y me congregué ahí en la Iglesia Bíblica Misionera. Hace 15 años me hablaron de Cristo y tuve el privilegio y la bendición de recibirle a Él como mi Salvador. Como les dije, en toda congregación debe primar la palabra de Dios. Allá como dice en Colosenses, vamos a leer primeramente Colosenses para luego estar entrando en esto, porque quiero resaltar ese aspecto, que en toda congregación siempre debe estar primando la palabra de Dios. Y toda congregación debe estar enseñando a sus miembros lo necesario que es la de tener su Biblia para estar estudiando, estar siguiendo con la vista o la lectura de la palabra de Dios, porque eso es lo que a nosotros nos alimenta, la palabra de Dios es lo que a nosotros nos da crecimiento. Por eso Pablo a los colosenses se dirigía a ellos y le decía allá en capítulo 3, versículo 16, dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Luego sigue: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, Dentro de una congregación debe primar siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Debe abundar, como dice acá Pablo, la palabra de Cristo en vosotros. Eso es siempre, debe ser el pilar o lo fundamental dentro de una congregación. Luego viene, como estábamos viendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Me gustó mucho cuando las hermanas estuvieron ejecutando ese himno tan hermoso en Jesucristo. Es un precioso himno que, como decía antes el pastor Olovati ya, estos himnos son imperecederos, por decirlo así, porque tiene tanta enseñanza. Si uno empieza a leer toda la letra, tanta doctrina, tantos pasajes la Biblia tiene. Y es tan hermoso escuchar así, más con estos instrumentos, con el violín y esta, no sé cómo se llama, flauta, nomás yo le llamo, ¿verdad? No conozco bien en cuanto a instrumentos, el que conozco es el violín. Pero eso, son así, lo importante, como estaba diciendo, debe siempre estar abundando la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo todos estos pasajes de la Biblia, porque es interesante conocer bien la Escritura, y más todavía con relación a este tema, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 38, versículo 15 y 16, dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de 2 días y te traerá sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Al inicio de este capítulo 38 habla la profecía contra God y empieza a hablar con relación a lo que iba a estar ocurriendo contra God, que es el gobernante ruso en tierra de Magog, que es prácticamente Rusia. Si uno empieza a ver el mapa allá en Medio Oriente, donde está ubicado Israel, y el norte, se va a estar fijando que la nación que está al norte es Rusia. Y todo eso vemos que son señales que van a estar cumpliéndose, y vemos que por Rusia mismo, que está ahí a la expectativa de que en cualquier momento va a estar atacando Israel. Otra de las señales que podemos ver también, el renacimiento del Imperio Romano. Y estábamos compartiendo con los hermanos hace rato, antes de entrar, lo que nos habla ya en Apocalipsis 17 con relación a lo que va a ocurrir con la gran ramera, la condenación, la gran ramera ya de Apocalipsis 17. Vamos a leer algunos versículos solamente de este pasaje de Apocalipsis 17, que dice, capítulo 17, versículo 4, desde del 1 hasta el 5 podemos leer, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se dan cuenta el título que tiene? ¿Y quién hoy día tiene, prácticamente reúne todas las características de Apocalipsis 17? La Iglesia Católica, ¿verdad? Quizás no sea solamente la Iglesia Católica, sino más todavía con el proyecto o con lo que ya están implementando ellos con relación al ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Unir a todas las religiones. Es lo que inició el Papa Juan Pablo II y lo que está hoy continuando el Papa de turno, ¿verdad? Y es eso lo que vamos a estar viendo. Y lo triste de ellos, de todos ellos, es que ellos están acá en este libro de Apocalipsis, en donde nos habla Dios que van a ser condenados. Y este título que lleva esta gran ramera, como dice este capítulo 17, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y no solamente eso, allá en el capítulo 18, ¿qué le manda Dios a todas aquellas personas que están dentro de esa congregación? Y el capítulo 18, verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El castigo que va a llevar esta gran ramera va a ser tan grande, tan grave, van a recibir ese castigo por parte de Dios. Por eso, hoy nosotros anunciamos el mensaje del Evangelio, le hablamos a las personas, y más todavía, yo era católico, yo me iba antes cuando era chico con mi mamá a la iglesia católica, pero doy gracias a Dios que en un momento dado me hablaron del Evangelio de Jesucristo, le recibí a Cristo, y gracias a Dios hoy estoy en el camino del Señor, estudiando su palabra, alimentándome, y gracias a Él estoy permaneciendo en la sana doctrina. Y eso es lo que cada cristiano debe estar buscando siempre, la palabra de Dios. Y lo más exigente que la palabra de Dios nos muestra es salir de esa falsa enseñanza que va a conllevar justamente al castigo de esta gran ramera apocalipsis. Yo no sé si algunos de ustedes conocen el Chip Publication, es americano, son prácticamente tratados que tienen dibujitos y que hablan así de historias de donde tienen textos bíblicos. Y había uno de estos tratados, era el hombre de negro. Creo que era el hombre negro, en donde hablaba justamente de la iglesia católica. Y dentro de ese tratado hablaba de la gran ramera apocalipsis e identificaba exclusivamente a la iglesia católica. Y un hermano, que era el hermano del pastor José, se llama Alex Olovati, que es misionero, cuando vino acá, estuvo por Encarnación, Ciudad del Este, y empezó a repartir estos tratados. Y ahí decía específicamente la gran ramera apocalipsis, la iglesia católica apostólica romana. Salió todo en los diarios porque empezaban a denunciar los países que eran las monjas y eso, y todos los feligreses católicos por ese título que se ponía. Inclusive le entrevistaron al hermano, hubo una sacudida ahí, una persecución, mini persecución por la verdad que se estaba anunciando. Y muchas veces duele la verdad, y más todavía para aquellos que están dentro de la iglesia católica apostólica romana. Todo esto vemos, estas señales están ocurriendo y nos muestra a nosotros, y más todavía nos alienta a seguir proclamando el mensaje del Evangelio, la salvación que Cristo nos ofrece. Ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia surgieron muchos imperios, y si empiezan a leer todo lo que es la historia de las instituciones, se van a dar cuenta que empezó con el imperio egipcio, luego con el imperio asirio, luego con Babilonia, luego Medo-Persia, el imperio Medo-Persa, luego el imperio griego, y luego del griego vino el imperio romano. Y hoy lo que nosotros nos queda de lo que es el imperio romano es el Vaticano, que hoy día prácticamente tiene todos sus tentáculos en cada nación. Prácticamente en todos los países está la iglesia católica con su embajada, con su país, con sus obispos y todo eso. Y se dan cuenta que ese imperio va a estar surgiendo, y hoy día es lo que estamos viendo, más todavía con el trabajo que están haciendo con el ecumenismo. Y lo triste de eso es que ver muchas supuestas iglesias cristianas que se unen, pastores que se van y le besan la mano al Papa, o que se van y hacen justamente reuniones con ellos para con el objetivo de la paz mundial y todo eso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están efectivamente cumpliendo todo lo que está escrito acá en la Biblia, y se está cumpliendo, se están están siendo partícipe de esa fornicación de esa gran ramera de Apocalipsis, que es la iglesia católica. Están siendo partícipes de todas esas abominaciones que ellos están haciendo. Lo triste de esto es que sabemos lo que va a terminar con ellos. Y no solamente eso, a nosotros nos alienta el cumplimiento de todo esto. Los eventos que se están dando en la naturaleza, es otra de las señales que vemos que nos muestra a nosotros que se está cumpliendo la palabra de Dios. Uno de ellos podemos ver allá en Lucas capítulo 21, versículo 7 y luego al 11, nos muestra a nosotros algunos de los eventos naturales que está ocurriendo en nuestro mundo. Eclipses solares, desastres naturales y muchas otras cosas. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 7 al 11. El hermano acá, el pastor, me dijo, el tiempo no hay problema ya que hoy es aniversario, podemos estar hasta el mediodía. Así es que no hay problema, ¿verdad? No le digo nomás, vamos a estar haciendo lo más breve posible, si se puede, ¿verdad? 21, versículos 7 y 11. Dice así, el Lucas. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Desde el año 2000, si ustedes empiezan a tener memoria, los que nacimos ya, los 80, 70, se van a dar cuenta de todos los eventos naturales que ocurrieron desde el año 2000, y empiezan a tener memoria. Hagan memoria y se van a recordar todos los sucesos catastróficos que ocurrieron, los maremotos, los terremotos en diferentes puntos. Inclusive, hasta hace años atrás, era impresionante, en cada país, en cada continente había terremotos. Y ahora, como le dije, por el avance de la tecnología, por el celular e internet, nosotros vemos todo lo que está ocurriendo y eso nos debe llamar la atención. Son señales que están ocurriendo y con mayor intensidad y mayor frecuencia. Hoy día pasa en un país y muchos países se van a ayudar. Cuando cada vez pasemos el tiempo y vaya habiendo más terremotos en todos los países, ¿cómo van a hacer todas las naciones para ayudar si en su propio país mismo está ocurriendo desastre natural? Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Y cada vez va a venir con mayor intensidad. Y son señales que nos muestra que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ahí en el capítulo 24 de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Son principios de los dolores, como dice la Biblia, que estamos viviendo hoy día con todos estos acontecimientos y estos desastres naturales. Ahora, vemos todas estas grandes señales que están ocurriendo a nuestro alrededor y que nos alienta a nosotros, nos da la esperanza de que la venida de nuestro Señor está cerca. Ahora, ¿cuál es el orden de los acontecimientos finales? Muchos dicen hoy día, un mal fin del mundo, te dicen algunos. El mundo no va a terminar, lo que sí va a venir justamente es el rapto de la iglesia, luego van a quedar aquellos que no le han recibido a Cristo como su Salvador en la gran tribulación, y eso sí lo que van a estar sufriendo en ese momento. Y lo peor de todo no es solamente eso, lo que va a ocurrir allá en el juicio, en el gran trono blanco, en donde se van a estar juzgando a todas aquellas personas que no le aceptaron a Cristo como su Salvador, van a ser lanzados al lago de fuego. Vamos a estar viendo. El primer, como estábamos mencionando, ¿cuál es el orden de los acontecimientos? Podemos enumerar lo primero que va a estar ocurriendo, según la Escritura, según la Biblia, es el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Podemos ver en Apocalipsis, capítulo 4, vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, versículo 1 del capítulo 4. Vayan a ese pasaje, vamos a dar una pequeña introducción antes de entrar a ver lo que va a ocurrir justamente en el rapto de la iglesia. Dice, capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esto ocurrió ya después de lo que Juan estaba viendo, estaba anunciando el ángel con relación a las iglesias, tanto de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y en el versículo 4 empieza a hablarle, diciéndole: ven acá, te voy a mostrar todo lo que va a estar ocurriendo después de estas cosas. Fíjense ustedes, como estábamos viendo, lo que ocurrirá con la iglesia. Va a ser el rapto. Jesús viene con voz de trompeta. Y es lo que se anuncia ya en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Vamos a leer, porque ahí nos detalla lo que va a ocurrir con la iglesia, que va a ser ese momento glorioso del rapto. ¿Quiénes van a ir al rapto? Todas aquellas personas que le recibieron a Cristo como su Salvador. No estamos hablando acá como los pentecostales enseñan que solamente van a ir aquellos que no pecan más o dejan de pecar. Porque aquella persona que dice, yo ya le recibí a Cristo, ahora ya no peco más, está mintiendo. Porque al momento de que nosotros le recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, el cual es una garantía de que nos muestra a nosotros que somos hijos de Dios. De ahí en más seguimos en este cuerpo que cada día quiere pecar, cada día se enoja, miente. Y si vamos a estar poniéndole niveles a los pecados que nosotros cometemos, vamos a estar diciendo que hoy me enojé, entonces ya perdí mi salvación. Y sabemos bien que la salvación es eterna, como dice ahí en la palabra de Dios, cuando nos habla de vida eterna, es eterno. No es que si iba a ser una salvación que se pierde, no iba a ser vida eterna. La Escritura, podemos estar viendo muchos pasajes con relación a la seguridad de la salvación, pero por el tiempo vamos a estar viendo con relación a lo que es el rapto y luego lo que acontece más adelante. 51 y 52 de 1 Corintios 15 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este versículo nos habla de lo que va a ocurrir con la iglesia, con aquel grupo de creyentes, aquellos que le recibieron a Cristo como su Salvador. ¿Quién no quiere ir en ese momento en la presencia de nuestro Señor? La Biblia nos dice que van a ir todos aquellos que le recibieron a Cristo. Y nos da un orden de lo que va a estar ocurriendo. Pablo mismo dice, aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos. Van a tener ese privilegio aquellos que creyeron en Jesucristo de no morir físicamente. Porque cuando habla de dormir en estos versículos, y hay otros pasajes que habla, cuando habla de dormir, habla de la muerte física. Y fíjense, pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Va a ser un momento tan glorioso y tan maravilloso que vamos a estar pasando. Todos aquellos que lleguemos a ese momento, ¿verdad? ¿Quién no quiere que venga el rapto antes de morir físicamente, verdad? Todos queremos. Inclusive el pastor José Lobati siempre hablaba de eso. Y él mismo anunciaba que quería que venga el arrebatamiento antes de que él muera físicamente. Pero Dios tiene otros planes. No son nuestros planes, los planes de Dios, ¿verdad? Fíjense ustedes allá en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, otro pasaje de la Biblia que nos habla de este tema tan glorioso y tan maravilloso que vamos a estar experimentando los cristianos, los creyentes, todos aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador. Dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Todos estos hechos, ustedes se fijarán que hoy día el mundo mismo está buscando la forma de hacer ver a las personas. Cuando ocurra este hecho, van a buscar argumentos para decir que hubo una bomba bioquímica que hizo desaparecer a algunas personas solamente, e inclusive van a estar diciendo el tema de lo extraterrestre, que hoy día está en auge con el tema de Hollywood y todas esas películas que hablan de extraterrestres. Van a tratar de buscar excusas y argumentos para explicar justamente lo que va a ocurrir con la iglesia, el rapto. Todos estos hechos nos muestran a nosotros el cumplimiento claro de la profecía de la palabra de Dios. Fíjense ustedes allá en Lucas 17, versículo 34 al 36. Lucas 17, versículo 34 al 36. Básicamente estos versículos nos hablan de lo que va a ocurrir en esos momentos y nos describe, nos hace una película de lo que va a ser esos momentos. Dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué momento va a ser eso? Tan maravilloso. Triste va a ser para aquellos que en algún momento o vienen acá o están escuchando el mensaje del Evangelio, pero nunca tomaron esa decisión de recibirle a Cristo. Pero ahí está su esposo, su esposa, su mamá que le habla siempre, recibirle a Cristo, recibirle a Cristo. Y grande va a ser esa sorpresa que van a estar yendo caminando con su mamá que siempre le está predicando, su esposo, su esposa, y de repente desaparece. Y eso es lo que nos describe acá. Ese momento va a ser el lloro y el crujir de dientes para esas personas que saben qué es lo que ocurrió. Pero ellos rechazaron a Cristo. Dejaron de lado ese mensaje del Evangelio. No quisieron aceptarlo, nos quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Triste va a ser para aquellas personas que van a estar quedando. Y lo peor de eso no es luego el verle desaparecer a sus familiares. Lo peor de eso va a ser la gran tribulación, que es el segundo acontecimiento que viene después del rapto. Una vez que los creyentes han sido sacados del mundo, el hombre de pecado, la bestia, por 7 años hará de la suya. Él tendrá que predicar nuestro arrebato o nuestro arrebatamiento. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, si van nuevamente a segunda carta a los Tesalonicenses, dice capítulo 2, verso 11, dice: por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso va a ser el trabajo de Satanás. En este caso, la bestia, el hombre de pecado, van a estar tratando por todos los medios de explicar lo que ocurrió con la iglesia, con lo que ocurrió, lo que bíblicamente vemos el rapto de la iglesia. Ellos van a buscar todos sus argumentos, explicaciones para decir, no, esto no fue el rapto, sino fue un ataque nuclear, una desaparición de personas, trabajo de los extraterrestres. Van a buscar por todos los lados para explicar eso. Los últimos 3 años y medio será de horror, sinceramente, para aquellos que se quedan acá a la tierra pasando la gran tribulación. Ustedes mismos, si van a Apocalipsis, y ahí nos describe claramente lo que va a estar ocurriendo en esos momentos, en Apocalipsis 6, verso 17, dice así: porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El versículo, eso es Apocalipsis capítulo 6, verso 17, pero mejor desde el 15 y 16 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ustedes, si empiezan a leer todo lo que es el libro de Apocalipsis, todo lo que va a estar ocurriendo con las trompetas, los sellos, todo lo que va a ocurrir en ese momento, que va a ser la gran tribulación, es sinceramente algo aterrador. Y es lo que va a ocurrir con aquellas personas que se quedan acá en la tierra, los que no le han recibido a Cristo como su Salvador. En esta semana estuve justamente compartiendo eso con una compañera de trabajo y ella me decía: ¿por qué lo que me hace tener miedo? Y le dije: recibir a Cristo para no pasar por ese momento de tribulación, de angustia y de persecución que van a estar pasando. Esa es la única respuesta que nosotros podemos estar haciéndole a esas preguntas. No deje para esos momentos estar acá y arrepentirse y llorar y lamentarse y correr y buscar refugio. Ahora que tiene tiempo, reciba a Cristo. Y más todavía, aquellos cristianos sigan proclamando el Evangelio y sigan viviendo lo que Dios le ha dejado a través de su palabra. Luego, el otro acontecimiento que podemos estar viendo, lo que va a ocurrir ya después de la gran tribulación, va a ser la batalla de Armagedón. Allá en Apocalipsis capítulo 16, verso 16, dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar está a la orilla del río Éufrates, que es el Irak moderno de hoy. Y se reunirán en la montaña del Megido, que prácticamente significa montaña, o sea, Armagedón, montaña del Megido. Allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaban de las carnes de ellos. Eso es lo que va a ocurrir en esta gran batalla, que es la batalla de Armagedón, en donde vamos a estar viendo, justamente en esta profecía, en este capítulo de Apocalipsis, vemos cómo nuestro Señor va a estar luchando contra todas las naciones que van a estar queriendo eliminar justamente al pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo, al venir acá en la tierra, va a estar haciendo justicia contra todas esas naciones que le han rechazado a Él, y contra todas esas personas que no han aceptado, no le han recibido a Cristo como su Salvador. En Hebreos 4, versículo 12, vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: ¿por qué nosotros estamos viendo todos estos versículos? Porque nosotros leemos la Biblia, porque es la palabra de Dios y es la que a nosotros en algún momento nos han hablado de la salvación, del mensaje del Evangelio. Y es la palabra de Dios, es la que nos muestra a nosotros nuestra condición delante de Dios. Y fíjense ustedes en este versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la Escritura, la palabra de Dios, la que nos muestra a nosotros la condición en la que nosotros estamos. Es la palabra de Dios la que penetra nuestra vida y nos hace ver que estamos en pecado delante de Dios, y que a través del Espíritu Santo es la que nos convence a nosotros de que necesitamos un Salvador, que necesitamos recibir a Cristo para tener esa vida eterna. Nuevamente, ya luego vemos que después de este hecho viene el reinado de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. En Apocalipsis 26, nuevamente vamos a Apocalipsis, ya los últimos capítulos, es un resumen de todo lo que va a estar ocurriendo. Dice Apocalipsis 26: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdote de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ya después de la batalla Armagedón, nuestro Señor Jesucristo reinará acá sobre la tierra 1000 años. Y luego de eso vendrá ya el juicio final. Y eso lo encontramos allá en Apocalipsis 20:11, en el mismo capítulo de Apocalipsis que estamos leyendo, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa va a ser este acontecimiento, como dice acá este título mismo de este pasaje de Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. Va a ser el momento en que van a ser juzgados todas aquellas personas que no le han recibido a Cristo como su Salvador. Todas aquellas personas que rechazaron a Cristo y se dejaron llevar por el mundo, por los deseos, por la vanidad de la vida, por los afanes de la vida. No tenía que trabajar, tenía que hacer sus negocios, tenía que estudiar, tenía que recibirse en la facultad, o tenía que, o priorizaba las cosas del mundo, lo material acá. No se preocupaba o no se preocupa por lo espiritual, por lo que, ¿qué va a pasar después de la muerte? Algunos te dicen cuando le está hablando de Cristo, de la salvación, le decís que hay un lugar después, o sea, hay un lugar después de la muerte en donde van a estar pasando el cielo o el infierno. Y algunos te dicen, jamás pico, pero manua, pero uje, indeo, hija, cielo, infierno. Te dicen guaraní, la mayoría de las personas a quienes hablamos en el interior, o por ahí cuando hacemos evangelismo. Y hay un ejemplo en la Biblia en donde nos muestra que es nuestro Señor Jesucristo, el que vino acá en la tierra, anunció el arrepentimiento, el perdón de pecados, como él mismo dice, el tiempo está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio, allá en Marcos. Él vino acá sobre la tierra, anunció, él es el que más habló con relación al infierno. Es el lugar donde van a ir todas aquellas personas que rechazaron a Cristo, que no le han recibido a Él como su Salvador. Y lo triste de eso es cuando leemos estos pasajes de Apocalipsis en donde van a estar siendo juzgados todas esas personas. Y no es lo de eso, van a ser lanzados al lago, dice como es, de como habla acá en los últimos versículos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a ser un momento en donde todos van a estar sufriendo y van a estar lamentándose de ese hecho. Otro pasaje en el mismo capítulo de Apocalipsis 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí enumera quiénes son los que van a ir a ese lugar en donde van a ser lanzados al lago de fuego. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí nos da un claro, una lista de todas aquellas personas que van a ser lanzados al lago de fuego. Y no solamente eso, en el versículo 7 dice: y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí te salen los pentecostales. Ahí está aquellos el que vence, dice, solamente los vencedores van a ir. Y el que no venciere, hacen alusión a aquellos que pecan, no van a ir justamente al cielo. Pero eso no dice la Escritura. Si ustedes empiezan a analizar y a leer, siempre tengan en cuenta eso. La Biblia se explica con la misma Biblia otra vez. No hace falta leer un comentario ahí de MacArthur, de Matthew Henry o de cualquier otro autor. Es importante para tener conocimiento y saber lo que piensan. Pero siempre tengan en cuenta esto, que la Biblia se explica con la propia Biblia. Y fíjense nomás, con relación a este tema, no quiero estar profundizando mucho con relación a eso, porque ya me pasé toda la hora, y es que pido disculpas, pero es muy interesante. En Apocalipsis 3:5, ustedes se van a dar cuenta, habla otra vez con relación al que venciere, dice: el que venciere, Apocalipsis 3, capítulo 5, capítulo 3, perdón, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo que siempre ha utilizado por los pentecostales o por aquellos que creen en la pérdida de la salvación. Acá dice que va a borrar tu nombre del libro de la vida, entonces vos podés perder tu salvación, te dice. Incorrecta esa interpretación. Fíjense ustedes la primera parte: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes son aquellas personas que vencen? Y ahí nos vamos otra vez en la Biblia. Busquen en su Biblia y van a encontrar en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5, la respuesta de quiénes son aquellos vencedores. Y es el mismo autor de Apocalipsis, él mismo explica otra vez. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí nos da la respuesta. ¿Quiénes son aquellos vencedores? Aquella persona que creyó en Jesucristo, que le recibió a Él como su Señor y Salvador. Ahí en más nos da la Escritura la propia explicación de otra vez. ¿Quién es el que vence? Aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y son todas aquellas personas que no creyeron en Él, van a ser lanzados, dice como acá, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso lo leímos en Apocalipsis 21, 7 al 8. Para los creyentes habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Como estábamos al inicio de nuestro estudio viendo la esperanza que tiene el cristiano, es la de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es lo que nos muestra acá en Apocalipsis. Y dice así el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esa es la esperanza que aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador van a estar viviendo en la presencia de nuestro Dios, allá en el cielo con Él, en donde vamos a estar siendo recompensados y siendo galardonados por todo lo que nosotros, ya siendo hijos de Dios, hemos trabajado para el Señor. Como estaba diciendo nuestro hermano, este templo, esta congregación, es gracias a Dios. Dios lo levantó. De ahí en más, los miembros de la congregación van a ser los que están, van a estar trabajando arduamente para el Señor. Y Dios va a estar recompensando. Aquel hermano que viene limpia, barre, Dios le va a recompensar. Aquel hermano que limpia la silla, Dios le va a recompensar. Aquel hermano que sale a evangelizar, a discipular, Dios le va a recompensar cuando esté en su presencia. No esperen el pago acá en la tierra del hermano, el pastor o los ancianos que le paguen por la labor que están haciendo. Dios es un buen pagador y no nos va a defraudar. Por eso, esta última invitación está en Apocalipsis 22, 17, que dice: y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación que Dios nos da a nosotros, y a toda aquella persona que no le recibió a Cristo todavía, y a aquellos que son hijos de Dios, Dios también le da una invitación. En Apocalipsis también, 22, 11 al 12, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios vuelve, Él está en camino y va a estar recompensando a todo aquel creyente que deja de lado la vida carnal, la vida inmoral, y se acerca a Dios arrepentido de su vida en desobediencia y vuelve a Dios sirviéndole a Él, porque Él nos promete que Él vuelve para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la mejor invitación que hoy estamos viendo y diciendo para todos aquellos que no le recibieron a Cristo como su Salvador: acérquense a Él, arrepiéntanse de su pecado y recíbanle a Cristo como su Salvador. Porque Él mismo dice: he aquí yo vengo pronto. Y más con estos versículos que hemos leído, es una clara evidencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Vamos a orar. Señor, agradezco por tu palabra. Pedimos que la estés bendiciendo en nuestros corazones. Y por sobre todas las cosas, ruego por aquellas personas que todavía no han tomado esa decisión de recibirte a ti como su Salvador, que puedan recibirte a ti, que puedan entregar sus vidas en tus manos. Y más, ruego también por la congregación acá de los hermanos, que tú estés bendiciendo y que sigas ayudando al hermano que está al frente y los hermanos que siempre están ayudando para que esta iglesia esté creciendo espiritualmente, que siempre estén enseñando la sana doctrina y estén compartiendo con otros este glorioso mensaje del Evangelio. Y agradezco por este privilegio que tú me has dado de poder compartir tu palabra con los hermanos. Todo esto te agradecemos y pedimos tu protección en todo lo que resta de esta actividad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.